El siguiente programa no es apto para seres humanos, cristianos con poco criterio y jóvenes que estudian la Biblia por Wikipedia. Jóvenes por Cristo no se hace responsable por posibles ataques cardíacos, daño cerebral o diabetes tipo 2. Aquí comienza tu programa favorito, No me dejes el visto. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo va ese jueves? ¿Esa música, chiquillo? ¿Qué onda? Ah. Comenzamos este jueves con todo. Este jueves donde va a ser el último jueves donde usted cristiano puede ir al McDonald's con su Junaef. Usted cristiano con menos recursos puede ir al Doggies. Y usted la subaipiña. ¿Ya no puedes? ¿Ya no puedes? ¿Ya no se puede? Se puede todavía al McDonald's. Aprovechen esta última hora de comer carnes, porque después van a comer con cargo de conciencia. Oye, nunca me he percatado de lo carnal que es esta canción, chiquillo. Oye, la canción de Jesús. Oh, perdón, chiquillo. Nos presentamos, nos presentamos. No, nuestros chiquillos no cachan de códigos de radio. No pueden hablar. No pueden hablar hasta que los presente. Guarden silencio. Ahora nos encontramos con el intrépido Fernando Balma. Un aplauso, Fernando Balma. ¡Lo dejó en la cielo! Listo, ahora pueden hablar. Dele. Y ahora el Jonathan. Rico. Ese. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo estuvo su semana? Oiga, qué intro más rapidita, ¿eh? Le hicimos corta. Yo les quiero comentar que esto lo grabamos como 3 veces. Me quedé sin aire. De pasada contamos que este programa grabado, para que usted diga, ¡ay, mándeme saludo! Efectivamente, pero para el próximo capítulo, si es que logra pasar la Semana Santa y no vive en México y lo estén crucificando en este minuto, o en otros países donde se sacrifican personas. Pero este programa he grabado y tuve que grabar como 3 veces la introducción porque no sabíamos cómo entrar. Un par de veces la hice igual que la intro anterior y pensamos que ustedes iban a pensar que el programa estaba grabado, pero 1000 veces grabado, y que la intro iba a ser grabado siempre igual. Así que intentamos que siempre fuera lo más espontánea posible. ¿Cómo estuvo su semana con este calor, Fernando? Mal, porque me gusta el calor. Pero le saludamos a la gente que nos... Que nos saludó la semana pasada. Música de redes sociales, Fernando, dele. Esa música millennial. Nuestro pastor Juan Pablo, Leonel Rebolledo. Pastor Juan Pablo, pastor Juan Pablo, Fernanda Parra Morales. ¡Ah! Fernanda Parra. Fernanda Parra Morales. Será pariente de algún parro, ¿no? Yo creo de Violeta. La Cecia. Saludos, Cecia. Leyonas. Gracias por escucharnos, Leyonas. Yo mismo mandándome saludos. Daniel Alejandro Menares Muñoz. La Eliet, que estuvo bien activa un rato después. Como desfasadísima. Carolina Encinales, que también nos acompañó. Saludos a Colombia. Se mandó un programazo el día martes, ¿no? Sí, muy, muy buen programa. De la amistad hablaron las chiquillas, sí. Muy bueno. Descubrí un principio que tenían demasiados requisitos para ser amiga. Onda, si quieres ser mi amiga, debes. Así, un montón. Me han visto y dije, así como loco, caleta de cosas. Cuando llegan al B. A, B, B. A punto 1, A punto 2. A punto 2, A', apóstrofe. Ya. Es como el abecedario, un tartamudo, los requisitos para ser. Oye, pero muy bueno el programa. La otra persona que nos pidió saludos fue la Feña, en la repetición de la tarde nos pidió saludos. Pidió doble saludo. Y Asiel. Oye, ¿quién es Asiel? Asiel Soto nos pidió saludos en la transmisión de la tarde. Me ha comentado de él. Esto es similar a como cuando tú te publicás o le dais like a tus mismas publicaciones. ¿Cachai? Es como auto-like. Y lo usé así. Como un autobeso. La Kissy también respondió algunos comentarios. Espérate. ¿Cómo es un autobeso? Está burlándome sobre peso. No, autobeso, no sobrepeso. No voy a emitir comentarios. ¿Han visto esos autoabrazos también? Que uno se pone en la esquina y hace como unos movimientos raros. Yo entendí auto-obeso. Es como cuando los musculosos hacen así. Que se dan besos en los bíceps. Pero sí. Él dijo que hay un auto. Autoabrazo. No, pues el autobeso debe ser en el espejo. Es como la gente del sur, Fernando. Sí, la gente solitaria, que ya no hay gente. Hay que mandar misioneros. Hay que mandar personas. Si usted es una persona de Santiago y quiere buscar algo distinto, vayas al sur, por favor, la comunidad de la Ciel. Necesitamos personas allá. La gente se está dando abrazos solo. Dándose besos con un espejo. No me dejan ni comentar este programa aquí, ¿eh? Don Asiel, ¿cómo ha estado su semana? Bastante buena, fíjate, comencé con varias cosas. Aparte que esta semana parecía verano y estamos en otoño, me decían. Otoño. ¿Cuál es la fecha en que comienza el otoño? ¿Sabés que la semana pasada, entre el 21, 20 y 19? El Fernando me hace como una seña así como para atrás, como... Mientras come. Mientras se atraganta con un pan con croqueta de pollo. Estoy aumentando el peso. La semana pasada, ¿no es cierto? La semana pasada. El 20 se adelantó. ¿El 20? Se adelantó el otoño y empezó el 20 de marzo. Así que gracias, señor, por mandar el otoño. Ya estamos otoño, pero parece verano todavía. De hecho, más verano que el mismísimo verano que estábamos viviendo en marzo. Otoño, te leo en tu cara. No existes. Es una farsa. Pero ¿sabéis qué? En las otras regiones de Chile está nevando ya. En Aysén puedo dar fe que está nevando ahí, cayendo su agüita nieve. En Aysén nieva todos los años. Gracias, Fernando, por arruinar mi introducción. Existe más región que Santiago, Viña. O sea, sube en verdad, te digo. Pero Aysén es considerada región extrema. Sí, Aysén es región extrema. ¿Te consideras un hombre extremo, Ciel? Oh, bastante. Pero eso es tema para otro día. La otra vez se cayó la escalera y no sé quién se quejó. Oye, Jonah, ¿cómo estuvo tu semana? Es que ha estado bélica, he tenido y experimentado varios cambios, como la semana anterior que hablábamos sobre las cosas nuevas. He tenido que enfrentar muchas cosas, pero bien, estoy contento. Y con calor también. En la oficina tenemos un problema con un aire acondicionado y es en mi oficina, más encima. Entonces, la mayor cantidad del tiempo estoy en la oficina de mi compañero. Hacia el ladito de su aire acondicionado, que es el que sí funciona. Entonces, como, loco, sal de mi oficina. Quiero un rato para estar solo, no sé, para lanzar un gap, ver Facebook, qué sé yo. Y yo, como, déjame estar un rato en tu oficina. Y eso lo ha sido que sea un poco incómodo. Interesante. Señor, está trabajando la paciencia de tu compañero. De hecho, lo renunció. En serio. Le mando un abrazo a don Javier, que después de 4 años ha decidido dejar la empresa. Él es un hombre que es un rapero. Un aplauso a Javier. Un hombre que aguantó mi jefatura por muchos años. Entonces, era como el típico jefe idiota ese. Y, No, la verdad es que, siendo sincero, yo era un gran jefe. O sea, soy un gran jefe. Yo sé que viene muy de cerca. Siendo sincero y humilde, yo soy un gran jefe. Pero soy así como relajadísimo. Es como, oiga, don Javier, usted ya terminó su pega, ¿cierto? ¿Por qué no se va antes? A los parques. Vaya, me trae un café. No, así dos de café. Verdad. Es que yo soy de... Y si no le alcanza, arregles la usted. Y te quedas 2 horas extra. Bajarón. Y me traes una sobaipa. No. Terrible pollo. ¿Quién es el doctor? No, pero ese otro es que... Que allá todavía no llega. Allá lo están transmitiendo recién para la segunda temporada. Es que había que creer que este programa lo grabamos por Skype. Con el Aciel. El Aciel está en Aysén. Nosotros estamos grabando por Skype. Estamos aquí en un contacto en directo con el drone de Aysén. Tiene un poco de delay. Aciel, ¿me escucha por allá o no? Hola. Mira, es que dijimos en la reunión, no nos vamos a ir por la rama y llevamos... Es imposible. ¿Qué estábamos hablando? Ya. Del vamos. Otoño, po. Vamos en el segundo punto. Vamos. ¿Qué dices? Los no tibulares. Anax Unamun. El Aciel no escribió algo en una pizarra. Pero esto es un jeroglífico. Vamos a subir la fotografía de esto para ver si la gente sabe lo que dice. Bueno, yo lo que quería hacer una clave más indirecta para decir que vayamos a los titulares. ¿Tiburón? Así que música de titulares. ¿Dice tiburón? Titulares, no dice tiburón. ¿Dice tiburón? Ya, se escucha de fondo la música de titulares. Muy buena música. Titulares. Ahora sí, por Fernando Palma, que sí lo preparó. Sí. Hola, Fernando. Traigo uno nomás. Ok. Especial, es como sí. Últimas noticias. No. ¿Cómo, breaking cómo? News. Eso, breaking news. Música de breaking news. Sí, la última noticia. Música de Breaking Bad. Música de Breaking Bad, por favor. No, proyecto que aumenta días de vacaciones. 2 puntos. Gobierno estudiará eliminar otros feriados. Pero, Fernando, ya te pedimos que buscaras buenas noticias y de nuevo no está ahí. Tú me dijiste que trajeras esta. Un aplauso por el ojo del gobierno que nos pusieron más días de vacaciones. No, de hecho oye, no. Oye, pero ¿cómo? A ver, espérate, léela de nuevo. Estoy jugando con las emociones, Fernando. Proyecto que aumenta días de vacaciones. 2 puntos. Gobierno estudiará eliminar otros feriados. ¿Qué pasa? Pero ve un poquito, esto es como que te doy días pero y te quito días. Algo así. Algo igual como sospechoso. ¿Qué pasa? Bipolar esta cuestión. ¿Qué pasa? Había un proyecto de aumentar a 20 días hábiles el feriado anual que tienen los trabajadores y 25 en zonas extremas. Puerto Aysén. En Aysén, Magallanes y la provincia de Palena. Uh-huh. Aguante. Como la chica de Ipanema. Ipanema. Ok, dale. Y es en Brasil. No está muy cerca. No hay por dónde. Entonces, se va a aumentar de 15 a 20 días hábiles y en las regiones extremas del sur donde llega Skype, de 15 a 25 días hábiles. ¿Qué pasa con esto? Que quieren eliminar el día 12 de octubre como feriado, que es el Día de la Raza. Wow, el día, aparte del cumpleaños de mi hermana menor, ella celebraba su feriado. ¿Te dais cuenta que somos racistas? Queremos hasta sacar el Día de la Raza. Justo en estos momentos donde Chile es un país multirraza, según Chichurianes. Como en Antofalombia. Lo quieren eliminar, que en realidad es el feriado con menos significativo. O sea, con menos significado. Racista. Oye, y no lo digo por tu hermana. Lo digo lo digo porque es el único feriado que no conmemora nada así como... Como que sea como importante o algo. No, sí, es importante. Como pero, Halloween. Pero, o sea, tampoco es como... tampoco, pero el 31, el feriado, no es por Halloween. El día evangélico, perdón. Por la iglesia evangélica y protestante. Ya, pero no nos debíamos. 25 que es Navidad, 31 que es Año Nuevo. Ya nos debíamos. Cosas oye, así. Pero sí, empezamos a hablar de todos los feriados que tiene Chile. Chile tiene caleta de feriados. Es uno de los países que tiene más feriados. De hecho, sí, es uno, no sé si latinoamericano o mundialmente, uno de los países que tiene ambas más feriados. Ambas dos. Estoy comiendo, sorry. ¿Pueden buscar y publicar en los comentarios la estadística de los países con más feriados? El primero, oye, un concurso. La primera persona que comenta, que nosotros lo podemos ver como timeline, se va a llevar, por cortesía... De Sinabón Costanera. Oh. Un Minimon. ¿Qué es eso? Es un mini rollito de canela. Saludamos a nuestro auspiciador Sinabón Costanera Center. Sí, nos manda rollitos para los programas. Sí. Así de grande estamos. Muchas ya tenemos gracias. Auspiciadores. Aguante Sinabón Costanera. Aguante Sinabón Costanera. Viva la revolución. Ya saben, chiquillos, nosotros cumplimos. ¿Ah? Vamos a tener una fotografía con la persona que se va a ganar los rollitos de canela. El rollito, si tampoco tenemos tanto presupuesto. No, ese es uno. Es uno. Es uno solo, ya. Un rollito de canela. Ya. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa con esto? Que el proyecto original eliminaba 4 feriados a cambio de esos 5 días de aumento de feriado anual, pero se modificó y la Cámara, la sala de la Cámara de Diputados casi unánimemente lo hizo, les dejó solamente la eliminación del 12 de octubre, pero el gobierno... Somos flojos, ¿eh? ¿Ah? Somos muy flojos. Pero el gobierno dice que no, pues, así como no nos gusta la idea. Como más por menos, así, están perdiendo mucho, sí, pues, dándole vacaciones. Claro, quieren mucha plata. Equiparar las cosas. Pero eso, bueno, eso es la noticia. Todavía no, de hecho, todavía no pasa al Senado, tiene que pasar a varias revisiones. Los feriados igual, yo creo que, bueno, es importante. Yo creo que, ¿aquí qué opina la gente sobre, sí, bueno, qué va a opinar en la próxima semana? La gente sobre esta noticia, si le gusta. No, la... Pues, ¿cómo la próxima semana? ¿Qué va a opinar este momento? Ah, perdón. Este momento. ¿Qué va a opinar este momento? Es que no me confundo pensando, con los no tiempos que me estás pensando. ¿Estás pensando en la cuarta dimensión? ¿Así? ¿Estás pensando en esta dimensión paralela? ¿Qué está pensando en este momento? No importa si nosotros estamos en el 2015 ganando el programa. Usted coméntelo y nosotros lo vamos a leer. Sí, pero no. Si es que le gustan más los feriados en cualquier día o más días de vacaciones. Bien igual complicado porque, por ejemplo, si pensamos en el 18 de septiembre, obviamente sacar ese feriado, pero es como esperado ese feriado, ¿eh? Todo Chile, no sé si todo Chile, pero gran parte de Chile está... Ya faltan tantos días para el feriado del 18 de septiembre. ¿En año nuevo? Sí, loco. Se termina el 18 de septiembre de un año y al tiro ya faltan 364 días. Imagínense aquella persona que está en un cubículo de call center. Su única esperanza para terminar ese mes es el feriado del 18 de septiembre. O sea, le quitáis ese feriado del 18 de septiembre, no es probable que se esté suicidando en el metro. Entonces, los feriados son importantes para que la gente no colapse. Pero hay dos es tipos el gran de feriados. Contenedor de la para sociedad. Que no se asesine. Hay dos tipos de feriados. Yo sé que tenerlo claro, que está el feriado normal o el día festivo y el feriado irrenunciable. ¿Cuáles son los irrenunciables, Fernando? Feriado irrenunciable, si no me equivoco, es 18 de septiembre, 21 de mayo. Y 25 de diciembre. El año nuevo también. No sé si el 25, enero, creo que el 1 de enero. Pero también los días de elecciones. Yeah. Los días de elecciones en realidad son como aparte. Porque tú tienes que tener permiso para ir a votar. Tu jefe no te puede negar el permiso para ir a votar. En ningún trabajo te tienen que dar... Bueno, de hecho, este mismo proyecto de ley ve una hora antes y una hora después para poder pedir permiso. En los días de elecciones. Pero actualmente sí te tienen que dar permiso. Creo que son como 2 horas. Brígido. 2 horas de permiso para poder ir a votar. Yo en lo personal, respondiendo a la encuesta, y también les pedimos a los jóvenes por Cristo ahí que nos comenten, yo preferiría que sean más días de vacaciones. Me da la impresión que cuando tenéis todos los días más juntos de descanso, aprovecháis de mejor forma tu tiempo libre a cuando los tenés goteados en el año. Es como con tu sueldo. Igual cuando te llega goteado, no lo aprovecháis tanto a cuando está todo junto. Es que ahí entra el otro problema. las pymes, ya yo te voy a son completar porque como el Fernando está. Las pymes ganan en los feriados hartos también. No, no, tanto, no lo digo por eso. No, pero piensa, por ejemplo, en feriado irrenunciable donde tienen que cerrar los locales grandes, todos los malls que te hacen la competencia. Y el único lugar donde venden pancito, el único botillería lugar, de Don Luchito. No, otro, pero si los locales que sean atendidos por sus dueños pueden abrir. Por eso, vos. Lo que no puede hacer una pyme es obligar a sus trabajadores a trabajar en un feriado renunciable. Eso no lo pueden hacer, eso no es legal. Mister Sabio hablando. O sea, que el señor Burger King tiene que hacer las hamburguesas de Burger King. Don si Juan King, él puede ir a hacer su Uber. El señor Ronald, apellido McDonald, tiene que hacer la Big Mac. Exacto. Si quiere abrir... Exacto. Mira... No, pero lo que sale Don acá... Don Juanita en... Shell tiene que estar en la bencinera. Exacto, exacto, exacto. Don Luis Cinnamon tiene que estar en el local. Yo soy un montón de emprendedores. Oye, ¿y cuál son...? Cuál, aparte espera, calma. Este hombre tiene mucha cultura. Quiero rescatar lo que dice Cooperativa. Ya, dígame. Porque lo estoy leyendo Luna esta semana, estoy leyendo Cooperativa. Muy bien, gracias. Es un poco más serio. Dice el presidente del... de la multigremial de pymes, que para ellos no es conveniente que un trabajador se tome un mes. Porque hay empresas que tienen... un trabajador por sector. Entonces, si una persona, no sé, voy a poner un ejemplo ficticio, hamburguesa Asial, tiene una persona picando carne, tiene una persona procesando materia grasa, tiene una persona friendo y una persona armando hamburguesas. Se te va la persona que arma hamburguesa un mes, está ahí un mes, no sé, consiguiendo a otra gente, contratando a otra persona por un mes. Entonces es más show, para ello. Es más show, ¿cachai? Contratar personas por un mes y cosas así. Por eso las pymes están como en contra de este proyecto. ¿Cuál es la realidad del típico chileno trabajador? Queremos descansar. Así que yo apoyo también al Jonah con... que se den esos 5 días más para vacaciones. Igual van a tener esos 5 días de más para poder aprovechar una semana. Ajá, de claro que de hecho, no sé, trabajadores de retail, cosas así. Ellos no pueden tomarse los 15 días aunque quisieran, porque el empleador probablemente no los va a dejar. Es como una en la U se hace la semana antisuicidio. Es como sería meter una semana, esos 5 días antisuicidio para que no se maten. Así de simple. Para que no se maten los trabajadores. No, en Japón hay mallas en las escaleras. Pongámoslas también, po. Cada vez vamos para allá. Yo he visto harto chino acá. De hecho, el Asiel es bastante chinito. Sí. Es de familia. Pero un chino del sur es como ¡Konnichiwa! ¡Catch the pig, John! ¡Qué notable! Ya, chiquillo, hablando de feriado, el feriado que nos compete esta semana es el feriado, el famoso feriado de Semana Santa. Oh, música, sana, maestro. Sana. No, ¿se dan cuenta que en la postproducción para calzar eso? Gracias, difícil. No canten, por favor. Y tenemos un audio especial de nuestro pastor JP. Nos va a dar aquí unos comentarios importantes para que lo tengan en cuenta. Aquí vamos con JP. Corre audio. Ya, la pregunta es, ¿qué es Semana Santa? Un poco en el contexto... histórico, pero no tan histórico, más contextual del contexto. Y bien, Semana Santa para nosotros es el sacrificio y muerte del Señor. Pero ¿cómo se gesta esto? A partir de la Pascua judía. De hecho, Semana Santa se genera en el contexto de la celebración de la Pascua. ¿Qué es lo que es la Pascua judía? Es el recordatorio que hacían los judíos anualmente conforme a su salida de Egipto. Ellos tenían varias fiestas durante el año, como que nosotros podríamos decir feriados, y habían unas más importantes que otras, así como también nosotros podríamos decir que tenemos feriados más importantes que otros. Y en esta fiesta, ahora, ¿cuál es la diferencia en términos generales? Que nosotros tenemos algo bien político de repente, o militar nuestros feriados. En el caso de los judíos, todas estas fiestas tenían que ver con un carácter religioso bien solemne. Entonces, una era el día de la expiación, otra era la fiesta de las primicias, cuando presentaban lo primero de su cosecha, y la tercera, no está explicado esto en orden, era la Pascua. Y en la Pascua se recordaba cuando el ángel del Señor les dijo que tenían que pintar los dinteles de la puerta, que tenían que prepararse porque al otro día iban a ser liberados de la esclavitud, que tenían que comer de cierta manera especial, y efectivamente recordamos la historia de Moisés y en el Éxodo así fue. Entonces todos los años se celebraba la Pascua, y en esta Pascua se celebraba esta liberación que el Señor hizo. Luego, ha pasando 1500 años de eso, Dios se encarna, viene Jesús a la tierra, y nosotros tenemos que en la celebración de la Pascua, la cuarta Pascua que Jesús pasa con sus discípulos, ahí se aprecia cómo Él está celebrando con ellos, comiendo los panes, bebiendo el vino en este contexto. Y al final de este tema, Jesús tiene su frase bien conocida, que nosotros citamos por lo general al apóstol Pablo, que cita a Jesús y no directamente a Jesús, donde dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, hablando de un nuevo pacto, ¿cierto? Que ya no estábamos recordando solamente la salvación de la liberación del Éxodo, sino que ahora vamos a empezar a recordar algo nuevo. Y esto nuevo vendría siendo esta nueva liberación del pecado, de ya no una esclavitud física, sino que una esclavitud espiritual, y que vamos a ser libres por medio de también el Cordero, que iba a ser el mismo. Eso se da un día jueves, terminando la cena, al Señor lo apresan, lo juzgan un viernes, luego lo crucifican en el sábado, el viernes en la nochecita lo crucifican, el sábado como que no pasa nada, y el domingo, primer día de la semana, Él resucita. Entonces, en la Semana Santa nosotros recordamos esa serie de acontecimientos que ocurren en términos históricos, en términos bien litúrgicos también, que tienen un simbolismo para el judaísmo, pero para nosotros como cristianos recordamos que por medio de la muerte y resurrección de Cristo está la salvación y la vida eterna. Eso. Le damos un fuerte aplauso al pastor por esa gran reflexión, y de seguro representa lo que pensamos en el panel. Música de Semana Santa, tenemos una cortina principalmente preparada para estas cosas. No canten, por favor, no quiero calzar el audio. Y vamos a comenzar en principio, porque sabemos que esta fecha... Sí, te puedes mover, Fernando. Y habla, por favor, al micrófono para que la gente... Gracias. Gracias, Jonah, por esa pausa. Estoy comiendo, ya. Quiero que sepan que... Esto es lo que evoca este programa, una once familiar. Claro. Un desayuno. Es que lo repetimos en dólares. Un desayuno y una once. Un desayuno arriba de la micro, que usted puede mirar al migrero, al conductor del tren, al conductor del metro, que lo mire y le sonría. Un paréntesis, ¿han visto ese meme de cuando dice haciendo la tarea en el metro y está en la loca cortando cebolla? Cuando estudias cocina tienes que hacer la tarea. Pobre Andrea, lo muy bueno. Pobre Andrea. Un saludo para la Andrea también. Ya se recibió, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, continuando con este feriado que nos compete y con el gran audio del Pastor J, queremos contarle un poquito cómo se celebra este feriado ya mundial. No necesariamente es cristiano, no necesariamente nos compete solamente a nosotros, sino que diferentes lugares del mundo tienen diferentes costumbres relacionadas con esta fecha, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, exactamente. Sabéis que lo más general, o lo que conocemos casi todos por vivir en un país, con las raíces españolas, es lo que traen los católicos, toda la iglesia católica y sus tradiciones y sus cosas que impusieron. Nos salvaron sí un poquito, ¿eh? Sino que estaba sí. Ahí con el control como los mapuches. Podría haber sido, sí. Pero yo he escuchado harto, por ejemplo, de este domingo pasado, escucharon el domingo pasado que vieron algunas personas en la calle que andaban con ramas. Y algunos no cachan mucho, si es que no ven el Canal 13, si es que ven por un monito Netflix, no cachan de qué se trata. Estaban, yo los vi, varios con ramas de palmera, con un basurero. Ah, no. Poniendo la calle, ¿no? No, eso no. No eran eso. ¿No están celebrando la llegada del Señor? El domingo antes, como la semana antes, este domingo que pasó anterior, se llama Domingo de Ramos porque se... Recuerda la llegada. No, ¿qué vaso? Se recuerda la llegada de Jesús a Jerusalén. Entonces ahí llevan ramas, palmas, ramitas. En realidad, cualquier cuestión que encuentran tirada en el suelo, la llevan a la misa y la mueven, la agitan y ¡uh! Muchas las venden afuera de la iglesia. Oye. Pero unas ramitas bien bonitas. Tengo que decirlo, son bien bonitas. Bueno, tienen es que una cintita estamos, roja. Estamos en este sector nomás, pues nos vamos para Las Condes a ir a comprar ramitas para la iglesia. Oye, yo he visto la parroquia está cerca de mi casa, yo he visto. Yo tengo un pasado católico en esta casa. Un pasado católico. Mi mamá nos viene a dejar hoy un aplauso. Muchas gracias. Mujer virtuosa que la hallará. Bueno, nosotros la encontramos en nuestra madre. Gracias. Nos trajo una agüita con hielo. Oye, conectando las tradiciones, también tenemos el lunes santo. Bueno, en realidad toda la semana es santa. Por eso se llama Semana Santa. Bebé, yo estaba contando de que todos tenemos un pasado católico. Entonces yo fui mandado por mis padres a la capilla que estaba en la esquina de nuestra casa a que me bendijeran un ramito. Tú comprabas ahí un ramo anteriormente. Ay, que vendían antes, en este sector. Lo preparaba de antes. Iba y hacía ahí la fila, metía ahí la mano y decía, padre, padre, bendígame el ramito. Y decía, por supuesto, niño, me encantan los niños y bendecir a los niños. Y me bendecía el ramito. Así que es una costumbre que todo joven la tuvo alguna vez. Yo no. ¿No la tuviste? No, porque no sé la iglesia. Yo tampoco. Pero mi mamá fue muy católica y siempre nos comenta muchas de sus raíces. Pero ella sí, nos comenta. Ya, hablando un poco más, el lunes, vamos a hacerla rápido, porque los católicos como que pusieron toda la semana, entonces igual... Como está que el domingo Ramos y el domingo Resurrección. Sí, no, espérate. El lunes santo, oye, hay cosas muy extrañas. El lunes santo, dicen, hay guardias que se turnan desde el lunes santo hasta el miércoles santo en Málaga para hacer guardia al Cristo, a una estatua de Cristo de la buena suerte. ¿Pero por qué? ¿Para que no se arranquen? ¿Qué onda esos malaganinos? No sé cómo... Malagueños. Malagueños, malaganinos. Malagueñas, salerosa. Música de la pero ¿qué, sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué hacen guardia una... Bueno, tradiciones, pues Jesús tradiciones. Está ahí todo el año. ¿Por qué no le piden buena suerte otro momento del año? Es un Cristo especial de la buena suerte, no es un Cristo sí, cualquiera. ¿Y cómo funciona? ¿Tú lo frotáis y...? No, pues una lámpara, por favor, estamos hablando de otra cosa. Bueno, tiene cosas en común, po. Bueno, por la lámpara que tiene la estatua. Lámpara a tus pies, mi palabra. Lámpara a mis pies, tu palabra. Ahí está bien, mi hombre, a mi camino, ahí sí. Se me traba la lengua. Dije, la me habla, pero. Se me lengua la traba. Se me lengua la traba. Ya sigamos. El martes santo se hacen misas. Queremos aclarar que si llegan a escuchar un pi, no es por un grato, es una energía que salió al aire. Ya. Que va a ser muteada. En postproducción. Oh, fue muy buena, fue muy buena. ¿Sabéis que el miércoles santo se recuerda la traición de Judas a Jesús? Y la gente se viste de... Es como el día, así como, este es el día de la traición. Todos tenemos libertad para traicionar para a nuestros traicionar. Amigos. Mamá, ¿qué onda? Me echaste sal en el té. Lo siento, soy una persona fiel a mis principios. Mi amor, ¿cómo me quedaste vestido? Mal. Está gorda. Está gorda. Amor, ¿por qué lo haces así? No sé, Dios lo quiso así. Reclámala a él. Soy tradicionalista. No me critiques, soy tradicionalista. Aló, aló. Quiero decir que mi vecino tiene unas plantitas de hierba. Oiga, tía, ¿para qué estás sabiendo? Ah, no sé yo. Pero si ayer me estaba comprando. Ah, no sé yo. Hoy día es miércoles. Es traición. Miércoles de ceniza. Oye, ¿podríamos adoptar nosotros esas tradiciones? Miércoles de ceniza, acaba de destacar que se llama. Pastor Juan Pablo, quiero decir que este hermano estaba pecando. Oye, anda traicionando. Lo siento. Es miércoles de traición, compadre. Comentarios que hacen que el pastor quiera conversar con nosotros. Que nos privado. Comentarios que traicionan al pastor. No, pastor, lo queremos. No, ese pastor es buena gente. Y a la pastora también. Buena gente. Y al Junior igual, a todo. Ese Junior. Ya. El jueves el santo. El jueves santo. Un jueves santo como hoy. Sí, un jueves. Ah, sí. Hoy día, jueves santo. ¿Qué celebramos hoy día, jueves? ¿A qué sí. traicionó ayer? Hoy coméntenlo. Pongan en la caja de comentarios. ¿A qué traicionó ayer? Oye, hoy día recordamos. Se recuerda el recorrido que hizo Jesús por el huerto de los olivos hasta el Calvario. Entonces hacen plegaria, la gente como que hace plegaria, agradecimiento, y hace quizá como que hace de nuevo la representación del recorrido y todas las cuestiones raras que hacen esos católicos, pero recordando todo lo que Jesús vivió. No sé exactamente si un jueves. ¿Sabía lo que es el Vía Crucis? Yo que soy chileno, ¿cómo hago eso acá en Chile? Vía Crucis se hace en Chile. Ya, lo que pasa es que no sé si se hacen estaciones. Oye, si de hecho el Vaticano no va a Jerusalén a hacerlo. Hasta en mi liceo. En mi liceo hacían estaciones, como que era. Imagínate, no sé, que la hacían haciendo cuartos. Todos los papeles de la representación. Porque no había más. La crisis de árbol. Los hermanos de cuatro, la piedra. Uno de la cruz. Ya. Sigamos. No nos perdamos. Nuestro puro tablón. ¿Cómo? Aprendimos aprendimos del programa pasado que no teníamos que desviarnos tanto. Dale. Así que estamos intentando controlarnos. Gracias por la crítica, chiquillo, y por los comentarios. Sí, muchas estamos gracias, acá para aprender. Vernos. Oye, el Viernes Santo entonces también fue la Vía Crucis y, por supuesto, la muerte de Jesús y la crucifixión. Entonces, hay unas tradiciones que va a hablar el Feña Palma un poquito más adelante, dos minutos más, sobre que hay gente que literalmente se toma la crucifixión y es bastante raro. Hay gente muy literal. Los católicos son muy literales. Sí. Personas literales. Personas literales. Por Nacho. Y sabéis que lo interesante es que el sábado se hace como una, no sé, una ceremonia o como de cambiar lo viejo por lo nuevo. Recordando un poco la resurrección. Pero no, eso no es cuando la gente se casa así como. O algo azul, algo viejo, algo nuevo. No. ¿No? Es algo así, ¿no? ¿Algo en la familia? Algo, ¿algo? Sí. Sí, pues pero una no. gente se casa. Mira, por ejemplo, aquí dice, bueno, oye, los españoles como que siempre tienen sus tradiciones bastante extrañas. ¿Quién en Valencia tiran la losa vieja por la ventana? Echándolo viejo. Y hay otros que dicen que en Valencia también tiran agua por la ventana porque no se podían bañar. En realidad son tradiciones bastante, no voy a decir estúpidas, pero extrañas. Que toman no voy a decir los estúpidas, españoles. Pero no son. Oye, pero qué extraño, va a ir por Valencia, o sea, yo. Pero la losa la tiran por la ventana también, igual que el agua. Imagínate llega un plato. Imagínate llega un plato. Imagínate un plato y un poquito más allá, un poco de agua. De agua. Señora, ¿qué onda su losa? ¿Cómo lava la losa usted, señora? ¿Qué mugre está haciendo? Que te llegue el plato, te noquee y te tiren agua para despertarte. Oye, quizás sea por eso que unieron las dos. Oye, y nos colonizaban los españoles, po. Sí. Y el domingo de Pascua, la gente de Arachas, se celebra la resurrección de Jesús. Y ahí es donde está también la tradición del conejito, los huevitos, como va a celebrar regalitos y cosas raras que los católicos adoptaron y que los católicos implementaron y que en todo el mundo, en casi todo el mundo, se siguen. Un segundo, ¿de dónde viene la creencia del conejito de Pascua, Fernando? Ponequito, estoy comiendo hielo. Comiendo hielo. La vida del Fernando. Es una que necesita comer. ¿El conejito viene de Chile o no? No. Chimbarongo. El conejito Pascua incluso es más antiguo que la sí, celebración es harto más antiguo. De Semana Santa. Es de Alsacia. Es una cuestión viejísima. ¿La especie que vende helado? No, la de las micro. No, la, pero así el... Alsacia, la cuestión no, de las micro. No, la de las micro. Es otra. De buses. No, el conejito de Pascua. Según la wiki, voy a decirlo. Estoy usando wiki, sí. Estoy usando wiki. Peña, otra vez te pedimos que buscar. La semana pasada yo no sé wiki. Son Lun, Dios mío, Lun. Fuente el confiable con Peña Palma. ¿Qué Icarito? ¿Qué Encarta 2006? Loco, Icarito era bueno, Icarito. Recortaban Icarito, me gustaba. Sí, no, buen Icarito era terrible. ¿Llegaba ya Icarito? Sí. Llegaba, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Esa versión en papel usada, pero buenísima. En papel confort. Ay, espera un segundo. Papel de diario. Allá había manjarate, por un ejemplo. ¿Tenía manjarate allá o no? No voy a responder eso porque quiero dejar en duda a un auditor que nos va a escuchar más adelante. Leo, te estoy hablando a ti. Oh. Oh. You give to God and oh. Perdón, estoy un poquito enfermo. Dale, ¿de dónde viene la creencia del conejito Pascua? El conejito no se sabe bien de dónde viene. Bueno, se dice de Alsacia. Que ¿pero es el huevo o la gallina primero? No, pues la creencia. No, pues ya, pues así él deja de distraernos. El conejo puso el huevo de donde nació la gallina. Esa es fácil, la explicación que da Stephen Hawking. Los conejos no ponen huevo. O sea, no. Es que de hecho la tradición no dice que el conejo pone los huevos. Dice que el conejo lleva canastas con huevos. Ah. Que probablemente él puso. No se asevera. Gente enferma de Alsacia. Choferes de micro. Estamos hablando de usted. Bueno, esta cuestión no tiene nada que ver con Semana Santa. De hecho, es desde antes de Cristo. La tradición como del conejito que trae huevos y dulces de colores. Y es porque el conejo representa la fertilidad por su gran capacidad de procreación. Vamos a tener que continuar. No voy a decir nada. Cualquier chiste sobre esto. Cortando comentarios que enojan. Cualquier chiste relacionado con el conejo, su capacidad de reproducción, van a ser vetados de este programa. Sí. Pasemos rápido. Van a ser totalmente censurados. Pasemos rápido esta parte, por favor, chiquillo. Ya, y así con el feriado. O sea, ya la tradición de Semana Santa del conejito de Pascua, y nada que ver con esto. Es solamente para que. Nada que ver con esto. Viene del norte de Europa. O sea, usted. Si es un papá joven y está escuchando esta radio y le está escondiendo los huevitos de Pascua a sus hijos, siéntase en comodidad, no tiene que ver con una costumbre satánica, solamente le está diciendo a su hijo que va a ser muy fértil. lo que puede ser un poco raro, pero sí, sigue haciéndolo porque no tiene que ver nada con Semana Santa. Oye, ¿sabes? Pero en volar no les conta los güeyes, tóteselo nomás. Sí, pues sí, comer chocolate. ¿Por qué no torturar a un niño en busca de comida? Está haciendo partícipe. Gánese la comida desde pequeño, ¿ah? Si no usted no, me si trabaja. No me llega con 5 lucas, no sé, cómelo. Si usted no me llega con 5 huevos, estaré decepcionado usted, ¿ah? Estaré decepcionado. Ocupes un genio. No, se va a quedar con la tía. Se va a quedar con la tía. Con la abuela, no, hermano, la no van a los papás, hasta la próxima Pascua. Bueno, eso no lo hagan con sus hijos. Que comiencen los juegos del hambre. Ahora ya, busquen los huevitos. Hoy. Segunda semana, segunda referencia a los juegos del hambre. Me gustan los juegos del hambre. Es buena la película y es muy buena. En llamas es la mejor. Sí. En llamas la. No, es muy, ya, pero no nos desviemos. Estamos haciendo. Ya tendremos un eso, capítulo de series. Hablando de película, ya que hicimos el Next. No, no, espérate. Quería, antes de hablar mataste de las mi match películas. Sí, quería. No. Es que sabéis que estábamos hablando solamente de lo que creían los católicos. Pero como yo te comentaba, hay gente que se toma muy literal lo de crucificarse. Hay gente que se toma muy literal lo de hacer, no sé. Hay gente que hasta que, por ejemplo, en el Vía Crucis se pega, ¿cachai? Se hace daño literalmente. Sí, empieza a... Por mi culpa, por mi gran culpa. No, y es verdad. Así que, Feña, ¿puedes comentarnos un poquito más sobre esas cosas extrañas que tú has hecho? En todo el mundo. Sí, sí puedo. El mundo está extraño todo esto. Sí puedo, el extraño mundo de Bobby. Oh. Allá no llegaba, ¿sí? No, allá no llegaba. De hecho, yo me... Bueno, esto es una... Música una, triste, por favor. Extra. Yo me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿cuál es la serie del gato cósmico? Y así, ah... Oh, qué no la conocía. ¿Cuál era tu monito favorito en infancia? Gracias, Jonah, por... Música triste, por favor. Ya no llegaba. No, mira, yo me acuerdo que lo único que yo veía era como... el tomate y el pepino. Oh, era esa serie, Cristian. No puede ser. ¿Puntito lo viste? Sí, Puntito. ¡Loco, Puntito era bacán! Puntito era muy bueno. Yo no vi Puntito. Oye, yo ¿vieron ese, el amigo invisible? Puntito, creo que aún lo dan. ¿El amigo invisible? No. Ah. ¿Puntito de LCD? Como dato, estoy buscando a alguien que haya visto El Amigo Invisible por TVN, por favor. Si lo habéis visto, envíenme un ¿alguien vio el super libro o yo fui el único? Pongan un comentario, por favor, de cuáles eran sus series de infancia. Si no, muy cortito, un break. Y por favor, alguien comente si vio el super libro, porque no encontré. Y El Amigo Invisible que decía, hay que compartir. Ya. Hay que Asiel compartir. Asiel tirando sus referencias de Asiel. Todo el amor del amigo, que el amigo invisible yeah. No se... Ya, perdón. Voy sí. a hablar de... bueno, Jerusalén es como bacán la Semana Santa. Sí. Porque la gente se junta y... ¡Se fue el Jonah! Chiquillos, estamos con libertad aquí. Se nos fue el Jonathan, así que vamos a revisar sus cosas. A ver, vamos. No. Ya sigue, Feña. Polera. No es polera. Sigue, vamos. No, Jerusalén es para acá porque la gente se puede... Oye, pero... Se pasea por donde... Pueden familiarizarse, sí, con el lugar. Imagínate. Pero igual son demasiado extremos. Así como, mira, estoy pisando donde pisó Jesús. Mira, sí. Estoy parado donde bueno, Jesús y ahí viene harto el nariz. Ahí viene harto el delirio mesiánico. Sí, es hay mucho que llega a Jerusalén o a cualquier parte rara en realidad y se... El calor del desierto, cuestiones así, lo enferma. Sí, eso. En Filipinas es lo cuático. ¿En Filipinas? En Filipinas. En Filipinas. En Filipinas. No, en Filipinas la gente se crucifica. Espérate, voy a hacer el papel de Jonas. Literalmente. Ya, dale. Oye, ¿han cachado? ¿No? No. He vuelto, ¿ah? ¿Qué pasó? Perdónenos, Kramer. Esa fue nuestra imitación del Jonah. Me estaban imitando, los desgraciados. Les quiero contar que acabo de salir y volví. Así que no sé qué hicieron en... Ya. Nada, conversamos. En mi ausencia. Conversamos de la Biblia. Sí. Y en Filipinas la gente se crucifica literalmente. La gente está piteada en Filipinas. Se clava... Literalmente. Oh. Es una crucifixión. En otras partes que sucede, no sé si lo dijeron, en Brasil y en Argentina y en México. Son los tres súper lugares... cerca de nosotros, casi sí, podríamos nuestro ir. Vecino. Podríamos ir a oye, pero imagínate, yo hacer creo, un reportaje. Así como... Yo creo que solamente Jesús pudo clavarse las manos y después salir ileso. De ahí hay tantos, ¿cómo se llama? O sea, ileso no salió porque murió, ¿cachai? No, pero a lo que voy es que después... Bueno, no, tampoco. Nomás. No, porque de hecho le dice a Tomás... No, pero puede mover las manos, ¿cachai? Ah, sí, pues. hay tantas articulaciones y ligamentos que hacen que nuestra mano, que pasan justo por el... Ya, pero eso es un pero tema. En realidad no se sabe si fue aquí, no se sabe si fue en la palma de la mano, bueno, o en la muñeca. La mano entera, mira, por aquí. Porque por acá, de hecho, bueno, la mano, perdón, no sé si tiene la fuerza suficiente. La mano no para... tiene la fuerza para firmarte. Pero la muñeca sí. Pero el tema es que igual no estaban, no estaba la muñeca, hay muchas ligas. La gente que se crucificaba no estaba solamente sujeta desde sus manos, sino que también desde los pies. Entonces y estaba también, aparte amarrado, si también sí, estaban entonces, amarrados. También puede haber sido desde sus manos. Debe ser muy brígido entonces lo que hacen en Filipinas, que la gente, y de hecho es más que bueno, yo he visto. No, y hay uno, ay, perdón que me ría, pero había uno que estaba siendo como crucificado y tenía sobrepeso. Y se cayó de la cruz. Oh, de hecho, lo crucificaron, lo pararon. Y él se cayó, pues. Se rajó. Sí. Oh, Dios mío. Es que claro, pues que embolada esa gente. Le queremos decir a todas esas personas que tienen dudas en relación a la crucifixión y a este martirio que un cristiano debe llevar. Esa no es la forma, eso no es lo que Jesús quería. No, o sea, no hay que ser Jesús, literales. Me imagino que en el cielo dice, ¿qué te pasa si yo ya hice eso? Sí. ¿Por qué lo haces de nuevo? Yo ya lo hice por ti. ¿De eso se trata? ¿Acaso no entendiste nada? Despabila, boludo. Despabila, yo ya sufrí por ti. Ahora, ¿qué te queda a ti? Meter la mano en la obra y predicar lo que yo ya hice. Pero no lo hagas de nuevo. Exacto. Enfermo. Bueno, no sé si Jesús termine así. Pero quizás tengo una opinión similar. Oye, y... ¿cachai que? Pucha, se me olvidó. Necesito retroalimentación rápida. Estamos hablando sobre los países y sus distintas celebraciones de Semana Santa. Imitamos al Jonah. El Jonah se fue, volvió. Excelente. En eso estábamos. No, que me estaba acordando de que hay gente que es más cuática, que se crucifica al revés. ¿Cachai? Como Pedro. Como Pedro. Son como que toman cualquier extracto de la Biblia y lo intentan representar. Bueno, como Jonah ya lo explicó, nosotros no somos partidarios de eso. Yo representé los panes y los peces. ¿Por qué? Yo represento siempre la escena de los panes y los peces porque me gusta el pan y el pescado. Oye, hablando del pescado... Y de nota adelante, por favor. Ah, pero no. Así hay un esquema. Hay un esquema, que hay un orden, aunque no lo parezca, somos chiquillo. Somos muy dispersos. Aunque esto no lo parezca, esto tiene un orden. Ya conversamos sobre lo que es para el mundo Semana Santa. Conversamos también lo que es para diferentes lugares, las diferentes costumbres que hay. Y hay un punto importante de Semana Santa que se hacen en los feriados. Llevamos 42 minutos. Bueno, nos vamos súper bien. Que se hacen en los feriados, que son ver películas. ¿Quién no disfrutó de las películas en Semana Santa? Porque en Semana Santa tus papás, sean católicos, mormones, budistas, no te dejaban ni meter ruido, ni jugar... Claro. Ni jugar PlayStation, ni esas cosas, porque aunque no fueran tan cristianos y tuvieras una familia disfuncional, los papás respetaban ese día y había silencio en la casa. Oye, era un fin de para quedarse acostadito en la cama y disfrutar en la mañana desde las 8 de la mañana y desde antes a veces esas películas de monitos que te traen tantos recuerdos. O prepararte y ver 9 horas de Jesús de Nazaret. Sí, pero en realidad era como, ya voy a llevar mi palomita. Ya, y no paraba, ¿no? Como que nada, pausa. El cabrito. Oh, perdón. El día de hoy estoy preparado para ver mi maratón de películas de época relacionadas y que muchas veces no tenían que ver nada con la Biblia. Hoy día les trago, chiquillos. Les traigo las 18 películas recomendadas para Semana Santa. Yes. Música de Salfate, por favor. Y Eito lo pasa al agua. Buena cortina, ¿eh? Tenemos una buena cortina. Les voy a decir las que a mí más me gustan y a las que este panel más les gustan, ¿cierto? De hecho, chiquillo? Les vamos a dar las características y ustedes tienen que cachar el nombre de la película. Claro. Les vamos a dar una que es para mí una de las favoritas y una de las más largas, que es Los 10 Mandamientos. ¿Quién no vio la película de Los 10 Mandamientos? Que es de 1956. Es una película que fue pintada después en postproducción y dura 2 horas 59 minutos. Wow, oye. 72 años. 72 años, harto. De hecho, yo no la he visto, para variar. Ay, pero si la película la tengo en mi cartelera. Allá no llega. Sí, allá no llega. Eso es verdad. Esa película allá no llegaba. Mi papá me comenta que cuando la fue a ver al cine, era tan larga que entre medio hacían como un break para ir al baño, comprar palomitas. Allá no hay cine, Jonah. Y eso todavía es así. Llegaron al Honra a tu padre y a tu madre. Hicieron un break y volvieron a escribir los 5 mandamientos, hacen un break. Sí. Te la recomiendo. De hecho, tiene buenos efectos para la época. O sea, cuando se abre el mar, imagínense, 56, compadre. 56. Ahora empezamos con las películas que se acercan a la historia bíblica. Espérate. Hablando de los años, ¿cómo fue tu papá los fue a ver al cine? No, porque en aquella época las películas no llegaban en el estreno, pues llegaban mucho después. No había estreno mundial. Los 20 años, 30 años después. Sí. ¿Eso pasaba? Pues, sí, hermano, sí pasaba. Wow, así eso es. No lo sabía. De hecho, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es la primera película de la historia? Unos obreros saliendo del trabajo. Y la segunda era un tren que venía llegando y la gente se asustó cuando los hermanos Lumière la proyectaron. Un poquito de cultura no lo hacemos sí, a nadie. Pensamos que era chiste, pero en verdad el Feña se tiró un dato histórico. Es así, es así. No me acuerdo las fechas, pero es así. Perdón. Continuamos, por favor, con esta sección. Queremos una sección así de corrido. La segunda película que no tiene un origen bíblico se llama Ben-Hur. ¿Quién no ha visto Ben-Hur? Bueno, Ben-Hur. Mateo, si usted no contó esa historia y es bíblica, tiene un menos uno en la prueba. Oye, pudo haber dejado espacio, haber sacado la historia de los panes y de los peces. Me voy a ir. Yo no he visto ninguna de esas dos películas. Esas cuestiones no llegan. No he visto Ben-Hur. Allá somos más modernos. Fernando. Yo he visto Ben-Hur. La primera Ben-Hur, creo que cuando chicos leía el libro de Ben-Hur. Y hace poco salió otra Ben-Hur. Me siento mal. O sea, no. Ya no me siento... Hace poco salió otra Ben-Hur. Sí, pues en el cine. Te juro que no había ni escuchado el nombre de Ben-Hur. De verdad, ¿cierto? Le explico un poco. Espérense un poquito. Yo no espero nada de ti. Y aún así me decepcionas. Y aún así me logré decepcionar. Esta película relata la historia de un centurión romano. Y es cómo él se convierte al cristianismo después de perseguir. Y entre medio se encuentra con Pedro, entre medio ve la crucifixión de Jesús. Entonces, es como una historia paralela a toda la historia. Claro, pues no es una historia bíblica. Pero debería estar en la Biblia, porque es buena. No, es buena. Es buena. Y esta se junta con otra que se llama El Manto Sagrado. Y es como la continuación de Ben-Hur. Y siempre, 99% de los casos, el TVN pone Ben-Hur y pegadito a esa, El Manto Sagrado. Oye, buenas películas. Quiero acotar que al Jonah le salían estrellitas en los ojos cuando estaba hablando de estas dos películas. Luego, así que Ben-Hur es mil muy veces buena. Recomendada, aunque así yo no la he visto, la voy a ver. Así la voy a ver. Vela ahora. Vean Ben-Hur, por favor, chiquillo, y El Manto Sagrado. Oiga, peliculazas, compadre, peliculazas. Y la otra, que no es bíblica, pero siempre la dan en Semana Santa porque ya se ha ganado un lugar en nuestros corazones, en los lugares de la audiencia y también, ¿por qué no decirlo?, en el corazón de Cristo. Esa película se llama... Gladiador. Hermano, Gladiador. Un aplauso para Gladiador. Yo tengo que decir que es mi película favorita. Ya, en serio, no es para tanto. No, Gladiador, casi déjalo en barra. Gladiador es mi película favorita. Creo que es la mejor película de la historia, Gladiador. Tiene frases entrañables. Por ejemplo, ¿cuál? Mi nombre es Máximo Décimo Meridio. Comandante de los ejércitos del norte. Hermano, me dan ganas de dar la vida, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. La venganza. Ahí tenía un hombre. La venganza no es cristiana, no es buena, no es cristiana. No, pero la película es muy buena. Oye, otra aparte cosa. Tiene muy buena actuación de Russell Crowe y del chico con el Joaquin Phoenix. Tampoco he visto Gladiador. No. Así no puedes retirarte, por ¿sabes favor? Sabes que la han contado mil veces, pero cuando la he intentado ver, como que encuentro otra película más millennial y... No, sí. Tres metros sobre el cielo. No, tampoco tanto, no. Ah, no, a este le gusta Maze Runner, por mano. No, la ¿le película... ¿Le gusta Maze Runner? Mala, ya, pero no nos desviemos el tema. Ya, pensé. Estamos trabajando en eso. Así el guarda silencio por 10 minutos mientras terminamos esta sección. Ya, por favor. Con personas con cultura. Ya, sigue. Seguimos entonces. Otra película entrañable, un poco... para los niños y un poco más actual, un poco más millennial, quizás esta sí la viste, es El Príncipe de Egipto. ¡Buena película! Sí, ¡buena película! No. Esa es una de las películas que yo me acostaba en la mañana. Hijo de hombre uno. Ah, no, es Tarzán. Tarzán, hombre. Oye, no, pero cabe destacar que El Príncipe de Egipto y José son de Steven Spielberg. Tipo. Eso cabe destacar. Son buenísimas. Son yo muy encuentro buenas. Que esa es una de las mejores películas que me hizo entrar en contexto en la historia de la Biblia. De la historia de la Biblia. Es una película que quizás no completa detalles, pero que todas las cosas importantes las incluye y es muy para todo público, entonces todos las pueden entender, ¿cachai? Y encuentro que, y aparte es atractiva para gente que no es cristiana, igual le gusta porque es atractiva también. Está bien hecha. Está muy bien hecha. Está muy bien hecha. El Príncipe de Egipto y José creo que va a menunciar. Sí, pues. Las dos son del 98. Yo pensaría que era un poquito más actual. No, son del 98, o sea, ya... Todavía. Pero espérate. ¿Dónde están las películas, las principales que deberían estar ahí? En TVN, probablemente. Ya, ok. La Pasión de Cristo está de más mencionarla. Impresionante. Esa película sí que es... yo encuentro que es una de las películas que siempre que la veo se me paran los pelos así. Es la única que dio la Cielpo. Es la única. Cuando Pedro también dice Shakira. Y descubrimos que Shakira significa maldita. Sí, po. Está Pedro ahí como ¡Shakira! ¡Lujos! ¡De verdad! Es como ¡Shakira! Es como que ¡Shakira! ¡Shakira, Shakira! ¡Shakira, Shakira! ¡Waka, waka! Dice uno, dos, vaya. Uno le dice ¡Sigilosa almazán! No, y hay uno que está al fondo que es ciego, sordo, tonto y mudo. Ya, pero La Pasión de Cristo es una muy buena película dirigida por Mel Gibson. Dirigida por Mel Gibson, que, según estuve leyendo hace un tiempo, está como preparando la resurrección de Cristo. Ah, ya, está haciendo una película. Porque La Pasión relata la pasión y muerte, y al parecer está haciendo una película como... O está escribiendo una película. Dios mío. Sobre la resurrección de Cristo. Es curioso igual, porque Mel Gibson en su vida tiene como cero testimonio. Es como... terrible antisemita. Es como alcohólico. Es una película de un semita. Es demandado así... demandado como por la señora y todo el tema, y se mandó una peliculaza. O sea, sí, cuando yo veo, o sea, de verdad toda la escena y cómo se hizo, tú cachai que el señor está ahí, bo. Está detrás de esa película, es de la dirección buena. Y todo el de tema. De hecho, si pueden ver el video de YouTube donde sale el making actor of. ¿Así como el making of de la película? O un... No, donde sale el actor comentando después todo lo que vivió. Sí, la entrevista. Es cuático como igual. Él como actor nomás, que uno piensa, no, si los actores son... Chay, en ese momento igual tuvo que pasar por problemas, obviamente no como Jesús, pero igual pasó, por ejemplo, por enfermedad y otra cuestión que brígido, po. Y él mismo hacer la película le provocó una visión distinta de lo que él creía. De hecho, una persona que no tuvo más protagónico, que no tuvo así como más cosas importantes en el cine, el actor de La Pasión de Cristo. Imagínate, no, si el propósito de Dios era que a través de esa película él lo conociera. Oh, no vaya a ser que por esta hora tú has nacido. Ah, básico. Tenemos un montón de cosas que se nos han quedado en el tintero, porque ya el tiempo se nos está yendo rapidito. Se nos está yendo, pero ¿qué hay de esto de no comer carne y no comer pescado, Fernando? Mientras Fernando se sirve un vasito de agua. ¿Sabes qué? Mira, lo que yo tenía entendido es que, bueno, yo voy a poner mi visión. Esto va a ser como un, entre comillas, debate, compartir. Yo estuve hablando un poco con mis papás y averiguando un poquito, y decían que la tradición empezaba porque no se comía carne porque el pescado era más barato en los tiempos antiguos, y tiene mucha lógica que el pescado sea más barato, porque imagínate, nosotros cuando leemos la Biblia siempre vemos que se come más pescado, y aparte tú veis, por ejemplo, que se, no sé, oye, tráete un cordero, oye, mátate una vaquilla, tráete la pedazo de vaquilla. Entonces igual, que yo creo que tiene que ver con el contexto y con la cadena de frío. No, porque ellos ocupaban mucho la sal. Sí, pero es que la distinto. Sal es un conservador de alimentos, al igual que pero el azúcar. Pero es que no sé si en esa época estaba tan instaurado el tema de la carne. Es que la carne era más como para celebraciones. Puede ser también. Hay muchas teorías. No sé, esa es como una de las teorías. Veamos que, contexto. Está la historia del hijo pródigo, que llega y como... Mata al mejor cordero, claro. Al animal más bonito. Hoy estamos de fiesta. Quítate el delantal. Tenemos casa nueva. No, pero está más en sacrificio, era carne, para celebraciones, era animal. Así, como que no se comía, el pescado era como más común. Y eso porque era algo que podía ir un niño a la playa y sacarlo. ¿Cachai? Sí. Era muy, muy común. Pero la Iglesia Católica, y Feña, te dejo esta parte a ti. Ya voy a leer algo, voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. En la Iglesia, el canon 1250 dice, en la Iglesia Universal son días y tiempos de penitencia todos los viernes del año y tiempo de cuaresma. Canon 1251. Todos los viernes, a no ser que coincida con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la conferencia episcopal. Eso es como más, no sé, regional. La conferencia episcopal va a ir diciendo como, no sé, acá no sé, no tenemos carne, pero no podemos comer plátano, por ejemplo. Y es, la penitencia va a ir cambiando de acuerdo a lo que diga la conferencia episcopal. Ay, espérate. Ayuno, o sea, y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. O sea que estas son reglas de la Iglesia Católica en un contexto son específico. Son de Vaticano. Sí. No son... A ver, lo dejamos bien claro, chiquillo. Estas no son reglas que Dios impuso. Son reglas que un hombre pensó que eran buenas para un contexto histórico y quizás sirvieron. Pero si usted come carne porque se está muriendo de hambre y solo hay carne molida en su casa, coma carne. Esto no es un tema de Dios. En realidad, si usted quiere comer carne, coma carne. Sí, no está pegando. De hecho, no hay problema. Voy a contar una anécdota. nosotros en mi casa comimos carne porque como la carne baja... Baja caliente. Oye, es súper bueno ir a comprar carne en, justo en esta fecha de Semana Santa, porque es más barata, porque hay caleta en todos lados. Entonces, pero para el año y la congeláis. No, y no es que usted esté pecando. Una tradición, no es que la Iglesia Católica instauró. Y de hecho tiene ciertas normas. Y de hecho, hay gente. El canon 1252 dice: la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La del ayuno a todos los mayores. Espera, cortátela así el por eso usted tan larga. Así el tema lo que iba a decir. Hay gente. Dale. Hay gente, gracias, Jonah. Antonio, oye, hay gente que hace el asado hereje. Allá en el Parque O'Higgins se juntan a comer asado porque creen que están pegando. Y ya, estamos pegando. Así el para esa cuestión, yo interrumpí a Fernando. No sé si están así de... Suelta el micrófono, por favor. Lo que hace la Asociación Atea de Chile es hacer el asado. ¿Tiene una asociación? Sí, tienen una asociación. Lo que pasa es que ellos... La Asociación de Pelados Furiosos. No, lo que pasa es que ellos son personas que tienen han hecho carta de apostasía. Son personas que fueron bautizadas en la Iglesia Católica sin su consentimiento. Recordemos que el bautizo bíblico es una persona que tiene ya grande, una persona ya grande. Ellos fueron bautizados de niños y ellos dijeron, sí, que yo no quiero ser católico. Y ellos hicieron carta de abstinencia, o sea, carta de apostasía, y ellos dejaron de ser católicos. O sea, si usted quiere ser ateo, no es tan fácil, chiquillo. ¿Ah? Tienen que hacer una carta de renuncia. Claro. Tienen que pasar por... tiene que pasar por caja, si firmar las cuatro formas. Si usted se siente ateo, tiene que pasar por un proceso. No, y se demora como 30 días que te hace el plazo. Se demora caleta. El papa tiene que leerlo y un montón de burocracia. Así que de hecho, lo bien, lo va a llamar y le va a decir, oiga, hijo, ¿por qué está haciendo esto? Mejor sea agnóstico, es más fácil. Y ellos hacen un asado hereje que es una forma de protesta. Una forma de protesta de decir, ¿sabéis que no estamos ni ahí con las cosas que ustedes imponen? Algunas cosas, de hecho, nosotros tampoco estamos de acuerdo. Ya, ahora voy a leer esto. Dice que la ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. O sea, el no comer carne, el no comer carne en Costa Rica. Es como un chino hablando en Costa Rica. El no comer carne en Costa Rica. Perdón, Estefan Kramer. No, el no comer carne miércoles de ceniza y viernes santo desde los 14 años. La del ayuno a todos los mayores de edad hasta que han cumplido 59 años. Hay edad de jubilación para esos sacrificios. Oye, brígido, tantas lecheras que se le ocurrió. Esas son las condiciones para poder abstenerse de carne. O sea, si una persona tiene 13 años, 11 meses, 29 días, el Viernes Santo, si quiere comer una hamburguesa, cómasela. Si es católico, de hecho, no tiene problema en hacerlo. Aproveche la oferta de la carne. Aproveche la oferta para abastecerse para más adelante. Esta fue como nuestra sección de pescado versus carne. Pero, ¿y qué tal si hay una sección como de espíritu versus carne? Queremos ir como un momento más serio. Así, ¿cuál es el verdadero significado después de escuchar tanta patraña y tantas tradiciones vacías? ¿Cuál es el verdadero significado de la Semana Santa? Imagínate cómo se arrastró todo esto para llegar a este momento, que en realidad es la base de nuestra creencia. Nosotros, como jóvenes cristianos, creemos que la Semana Santa y el significado que tiene esto y el recordar esto, primero, es más importante que el nacimiento de Jesús, es más importante que otras fechas. ¿Por qué? Porque son las bases de nuestra creencia. Nosotros vivimos y creemos y tenemos nuestra fe puesta en que Jesús resucitó de los muertos y que Jesús, gracias a su sacrificio, nos otorgó salvación. Y gracias a su sacrificio, nosotros también tenemos una comunicación más libre con Él. Entonces, imagínate. Imagínense si esto no hubiera pasado, si esto fuera, no sé, puro chamullo o un invento de la Iglesia Católica. Lo decía Pablo, de hecho. Sí, de hecho, en el texto que está en 1 Corintios 15, 14, dice así, lo voy a leer en la TLA por si alguno no... Dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Cacha la trascendencia que tiene el significado o el sacrificio que hizo Jesús. El apóstol Pablo nos dijo, si pudiéramos resumir el único pilar de nuestra fe, sería la resurrección de Cristo. O sea, esta fecha es muy importante porque el pilar de nuestra fe está en esto. Es cuando se cumple el plan de Dios. Ese era el plan de Dios que tenía. Él se hizo hombre, Él muere, Él resucita y nos da salvación. Y ese es el plan que nosotros creemos y por el cual nosotros estamos aquí también. Sí, pues se cumple lo que viene desde Génesis. Para nosotros como cristianos es súper complicado tener que lidiar con la ciencia ese. Pero usted tiene que sentirse bien y tranquilo porque lo más probable es que la ciencia dé luces sobre nuevas cosas relacionadas con Jesús. Por ejemplo, que Jesús no tenía el pelo oscuro, sino que era pelo castaño claro. Pero en lo único que la ciencia no va a poder debatir es que Jesús resucitó y su cuerpo no está. ¿Ya? Entonces, puede que cambien, que resulta que no era una cruz en forma de cruz, sino una cruz con la paleta más abajo, pero qué sé yo, eso no importa. Claro, que era como una tabla. Lo único que realmente importa es que Jesús murió y resucitó. Fue Dios sí. Haciéndose hombre, claro. Sacrificándose por nosotros y resucitando para darnos vida eterna. Sí, así de importante. Así que no es que nosotros tengamos que seguir una tradición esta semana, así como ya es Semana Santa, digamos, no sé, Viernes Santo, Sábado Santo, todas las cosas impuestas por el mundo, podríamos decir, es el significado real que tiene esto. Y eso es lo que queremos dejar a ustedes, dejarlos meditando un poquito y darle a conocer que este es el significado por el cual nosotros creemos y la importancia real de recordar esta fecha. Más que Navidad, más que el nacimiento, es el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Se pueden quedar con algo de todo el programa, quédense con esto. Sí, sí, las películas, toda la cuestión, un punto aparte, porque este es el contexto. Si usted es una persona que nos está escuchando por primera vez, fue invitado, o de frentón está en la iglesia, pero siente que su relación con Dios no está tan cercana, es un buen momento, este fin de semana largo, para poder reflexionar en que Dios murió por todos y este Dios es misericordioso y no escatima ni en detalle ni en cosa. Entonces, si usted se siente lejos, este es su momento para estar más cerca del Señor, que murió en una fecha más o menos como esta, en más o menos como lo muestran las películas, y eso lo hizo por nada más y nada menos que amor. Un amor que a veces no es correspondido. Exacto. Y que le queremos dejar la invitación hecha porque los días sábados nos reunimos todos los jóvenes. Si usted quiere saber más del Señor, más de Cristo, más de lo que este Dios de las películas es, comuníquese con nosotros por interno o por Facebook o por Instagram, por nuestras diferentes redes sociales, que los chiquillos van a estar diciendo en brevedad, y les aseguro que van a tener un cambio en sus vidas y van a poder conocerlo. Ya, pues chiquillos, orden aquí. Eso, ¿algo más que agregar hacia él? Ya, pues pórtese bien si usted es mayor. Eso. Ya estamos cerrando el programa y ya no nos queda, creo que nos quedan unos segunditos para el que alcancemos a dar los avisos. Ya, Fernando, dilo rapidito, el aviso. Lunes, devocional en la página. Martes, mujeres, 7:30, 8:30 y de 9 a 10 de la noche. ¿Cómo se llama el programa? Aciel. No, ¿y qué harías tú? Oye, los temas son bastante buenos. No, padre, se llama Álvaro Gómez Pablo. Es, ¿y qué piensas tú? No, y el otro, ¿y tú qué harías? Ni siquiera lo hicimos. Ni siquiera lo dijimos bien. Estamos allí. Bueno, ¿y qué piensas tú? Ya, de 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana aproximadamente. Y de 9 a 10 de la noche, porque a las 8 hay estudio bíblico. Exacto. El día miércoles, la página... Todavía no tenemos nada. No, todavía no tenemos... Bueno, hay petición en la mañana. Petición de oración el día lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana se publican en nuestra página. Si usted no sabe por qué orar, los jóvenes por Cristo, le decimos motivo de oración para que usted pueda orar e interceder. Exacto. Oye, también, si tienen alguna petición de oración, aprovecho el tiro de decirlo, escriban en los comentarios, nosotros vamos a estar leyendo. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. Leyendo like, y orando, padre. Todo, sí. Así, leyendo, orando. De hecho, yo mismo les voy a mandar al chat de oración. Fernando Palma se encarga de la fotografía, así que si usted tiene un tío que está enfermito, manda una foto y lo podemos hacer petición de oración. Amén. Sí. Amén. El jueves, Fernando. Jueves, de 7:30 a 8:30 de la mañana tenemos... Y... ¡No me dejes el visto! Chiquillos, por favor, no nos dejen el visto. Es importante que vean el programa, que le den like, que lo compartan. Este día jueves anterior tuvimos nuestro primer capítulo y lo vio harta gente, pero no tanta como quisiéramos. Así que, sí, por favor, queremos que lo vea más gente. Queremos que lo vea más gente. Compártalo, mamita, abuelito, ciego, sordo, mudo. La idea es que lo vea. Shakira. Shakira. Y lo repetimos en la tarde de 18... No, de 6 a 7. De 18 horas a 19 horas. Y después de eso se viene un culto power los jueves a las 20 horas en... Oye, espérate. Los jueves, después de la repetición del programa, hay culto. Lo que te acaba de decir el Aciel, Fernando. Aquí pensé que estaba hablando el sábado. Los jueves, después... En Esto Sea 378, a las 20 horas después del programa. Así que... Si en Esto Sea, dijiste... 708. Para llegar a mi casa. Héctor Rego, está a una cuadra más o menos de la casa de la Ciel. Héctor Rego, yo lo llevo a la iglesia. Chiquillos, les quiero comentar que todos estos avisos, que lo más probable no entendieron, están en la página web. ¿Ya? Y podemos ponerlo también en la descripción. Exactamente. No hay problema con eso. El día sábados. Día sábado tenemos. Bueno, para los miembros de los catequistas hay evangelismo la mayoría de los sábados, para que hablen con Robin o Matías Espinosa. En la tarde tenemos a las 18 horas oración. Oración, chiquillos. Oración. Súper importante. Vayan a la oración. Oye, buenísima. Y a las 19 horas comienza nuestro culto. Súper importante. A las 19 horas comienza el culto. El día domingo hay culto día en la mañana. A las 10:30 comienza el culto. Y los jóvenes tienen, jóvenes menores de 25, tienen escuela dominical. Y en la tarde, el culto es a las 19 horas. Exacto, chiquillos. Esos son todos los avisos y ya nos pasamos un poquito en el tiempo. Así que los dejamos cordialmente invitados a todas las actividades que les mencionamos antes. Ha sido un gusto haber acompañado su semana, su mañana o su tarde, dependiendo del horario en donde lo escuchen. Soy Jonathan Sánchez, es Fernando Palma y Asiel Soto. Y aquí los dejamos en No me dejes el visto.